Desde Nueva Rosita, Coahuila, la música Flash, Ana María, la que conocí en mi vida, tiene en tus lindos ojos una mirada que mata. Cuando me aleje de mi tierra tan querida, yo no te olvido, mi linda flor vallenata. Y óyeme, Ana María, Ana María, Ana María, linda flor primaveral. Por lejos que me vaya nunca te podré olvidar. Óyeme, Ana María, linda flor primaveral. Por lejos que me vaya nunca te podré olvidar. Cuando me vaya voy a hacerte un manantial, con el cristal que da la naturaleza. Pero no quiero que te vayan a mirar, ni mucho menos que contemple tu belleza. Y óyeme, Ana María, mía, mía, Ana María, mi rosa primaveral. Por lejos que me vaya nunca te podré olvidar. Oye, óyeme, Ana María, mi rosa primaveral. Por lejos que me vaya nunca te podré olvidar. En mi vida, tienen tus lindos ojos una mirada que mata. Cuando me aleje de mi tierra tan querida, yo no te olvido, mi linda flor vallenata. Y óyeme, Ana María, linda flor primaveral. Por lejos que me vaya nunca. Óyeme, Ana, óyeme, Ana María, linda flor primaveral. Por lejos que me vaya nunca te podré olvidar. Cuando me vaya voy a hacerte un manantial, con el cristal que da la naturaleza. Pero no quiero que te vayan a mirar, ni mucho menos que contemple tu belleza. Óyeme, Ana María, mi rosa primaveral. Por lejos que me vaya nunca te podré olvidar. Óyeme, Ana María, mi rosa primaveral. Por lejos que me vaya nunca te podré olvidar. ¡Zurdo! Suena bonito. Óyeme, Ana María, mi rosa primaveral.